muy, muy queridos amigos y amigas. El mensaje de Javier ha dispersado un poco mi propio mensaje, las reflexiones que quería hacer en este día tan importante para la vida de nuestro país. Nunca había escuchado, conozco el testimonio oral de Javier Quinterno, porque he sido su amigo y tuve un rol protagónico muy importante en la aparición con vida de Javier. A Javier lo conocí en el viejo Colegio Nacional de Saladillo, siendo él más joven de la edad que indicaba ahí al momento de su desaparición, y yo más joven. Y nos íbamos caminando. Todos los días yo militaba en ese tiempo muy fuertemente en política. Todos los días que salíamos del Colegio Nacional, cuando tocaba el timbre, saludábamos y nos íbamos, recorríamos unas cuantas cuadras por la avenida Belgrano hasta Emparanza y 12 de octubre, donde ahí nos separábamos porque ahí en la esquina sobre Emparanza estaba su casa. Y me mostraba su inquietud por la actividad política. Planteaba todos los días cuestiones. Se pasaba hablando de política permanentemente porque yo ya era un militante político en ese tiempo, hasta que un día lo convoco a participar. Y así Javier empezó a participar activamente en la vida política de nuestra comunidad de Saladillo. A través de la Juventud Radical habíamos logrado armar un grupo muy, pero muy importante de jóvenes que nos ocupaba y nos preocupábamos por lo que pasaba en el país en ese entonces, y también con las proyecciones vinculadas hacia el futuro, hacia la sociedad más justa, hacia eso que todos soñamos, absolutamente todos soñamos, con un mundo distinto, con un mundo mucho mejor. Y Javier, como lo denota su discurso, tenía una capacidad extraordinaria y además escribía muy bien. Y era un cuestionador rígido de las cosas que ocurrían en nuestro país y en el mundo. Como lo denotó un poco Alberto en su alocución, vivíamos tiempos difíciles, fundamentalmente después de la muerte de Perón, y aún durante la presidencia de Perón, donde empezó también el terrorismo de Estado a través de las 3A, donde empezaron los desaparecidos también a través de las 3A, del que no pensaba distinto en la Argentina. Y entonces, entre el sombrero, y entonces, bueno, puedo soportar el sol, discúlpeme. Y entonces, más o menos, se avizoraba lo que podía pasar en el país. Se vivía una situación difícil, donde el gobierno había, por un decreto de la expresidenta constitucional, había ordenado la aniquilación de la guerrilla en Tucumán. Se vivían momentos tensos. Y era casi en el país, cosa que no está justificada, un secreto a voces, que las Fuerzas Armadas, en alianza con los civiles y con el poder económico del país, iban a tumbar al gobierno democrático. Era algo que se avizoraba en aquel tiempo. Yo recuerdo que un grupo de jóvenes solíamos reunirnos con Raúl Alfonsín, en ese tiempo un dirigente en ascenso dentro del radicalismo. Él manejaba alguna información y nos decía lo que podía ocurrir y que se iba a venir una represión sangrienta, brutal, donde la carne de cañón iba a ser fundamentalmente la juventud de cualquier lugar del país, y fundamentalmente de los centros donde habían población universitaria, donde estaba tal vez la militancia más activa de la política argentina, Buenos Aires, La Plata y otros lugares del país. Entonces yo que estaba en La Plata en ese entonces intentando estudiar este derecho, vivíamos en el centro de estudiantes universitarios donde después lo secuestran el año siguiente a Javier, mandaba información. Y yo recuerdo que ya se anunciaba el golpe. Por ahí lo he contado algunas veces, pero creo que esto es importante por el relato histórico, porque uno ha sido protagonista. Solíamos reunir un grupo de jóvenes que militábamos en la Juventud Radical en la calle 48, los que conocen La Plata, ahí entre 5 y 6, en un bar, frente a un local partidario que teníamos. Entonces viene Enrique Ilia, un militante, sobrino de Arturo, un militante de la juventud, dice: esta noche viene el día 22, esta noche en la madrugada del 23 va a estar el golpe de Estado, según la información que circulaba. Entonces yo me corro al CEUS, donde vivía, y le digo a los muchachos: he estado pidiendo un lugar, porque se viene la represión y se viene fuerte, donde ir a dormir esta noche. Había pedido un lugar en el estudio jurídico de los Alconada, que lo habían seguido, pero después de la charla de mate con los muchachos, esto fue el día 22 a la noche, dijimos: bueno, si nos pasa algo, que nos pase a todos. Dije yo, porque en definitiva, ¿a quién podían ir a buscar ahí? Podían irlo a buscar a Javier Quinterno, que no estaba en ese momento, podían irme a buscar a mí, que estaba militando en política, porque los demás eran estudiantes que no tenían ningún tipo de participación política activa. Entonces no era justo que quien estaba más comprometido esa noche se fuera, porque iban a preguntar dónde estaban y seguramente que la iban a ligar. Entonces yo decidí quedarme ahí, porque el que la tenía que ligar, en todo caso, si se venía el golpe, era quien estaba hablando. Bueno, esa noche, con miedo y con zozobra, esperamos que ocurriera y no ocurrió nada. Al día siguiente nos volvimos a reunir, como lo hacíamos habitualmente desde siempre, en el mismo lugar. Y llega luego Enrique y dice, una desinteligencia entre ellos, el golpe va a ser esta noche. Por la noche del 23, la madrugada del día 24. Entonces yo, que estaba preparando Civil 1, no le di importancia esa noche. Seguí estudiando, llegó la madrugada, nosotros vivíamos en la calle 50, esquina 3, y ahí donde está el Ministerio de Seguridad, atrás estaba la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, que cada tanto había un atentado en la época dura. Y escucho una música y se me ocurre reflexionar, digo, bueno, a los bomberos se le ocurrieron, porque ahí también está el cuerpo bombero, se le ocurre ensayar a la banda. Yo no sabía que La Plata no tenía banda de bomberos, digo, se le ocurre ensayar a la madrugada. No, y era alguien de abajo que estaba escuchando a la radio, y pasaban los bandos militares y la marchita. Entonces era absolutamente eso. Entonces viene un compañero, que no lo voy a nombrar, que ya no está más en este mundo, dice: la sacaron a la loca. Digo, guarda, no diga eso, porque te vas a lamentar para toda la vida. Y después vinieron otros estudiantes, te van a lamentar toda la vida. Y así ocurrió, así fue ese día para mí en la ciudad de La Plata. Yo iba a buscar a una chica de Saladillo, que por supuesto no la voy a nombrar, porque no sé si quiere, estudiábamos juntos, y en la pensión de ella no dejaban ir a varones, entonces venía ella a estudiar al CEUS. Entonces ese día habíamos quedado que estudiábamos como todos los días. Yo iba a buscar a determinada hora. Entonces cuando llego a la casa me encuentro en la zona con una pintura muy importante en un paredón, donde había una pintada que decía: Videla, boludo, te va a pasar lo mismo que Aramburu. Firmaba Montoneros abajo. Esto lo traigo a colación, queridos amigos y amigas, por las posiciones políticas que habían en ese tiempo. Que había un sector de la sociedad, estaban los grupos económicos concentrados que utilizaron a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se prestaron para implantar el terror en el país, para impulsar, como se dijo aquí, una política entreguista del patrimonio nacional, pero al mismo tiempo había quienes creían que era necesario el golpe para agudizar las contradicciones fundamentales, es decir, para que se produjera la lucha del pueblo antipueblo y para tomar el poder después por vía de las armas, cosa que nosotros no compartíamos. Era toda esta una discusión. ¿Y qué estaban haciendo algunos de nuestros amigos en Saladillo la noche del golpe? Javier y otros tantos estaban pegando en las plantas, colocando, mejor dicho, en las plantas de la plaza principal y de otros lugares, una consigna que teníamos en ese entonces nosotros, se escribía sobre las latas de aceite cocinero o de aceite de YPF, de 5 litros se las abría, y poníamos Mondelli, que era el ministro de Economía de ese entonces, y los golpistas son los mismos, hambreadores y entreguistas. Eso estaban haciendo los chicos de la juventud en aquel momento, en las vísperas del golpe de Estado de 1976. Después viene el relato. Nos vinimos todos en el micro, los que estábamos ahí en La Plata, nos vimos todos en el micro de la 1 de la tarde. Y no queríamos abandonar la lucha política, y es cierto, no abandonamos la lucha política, trabajamos en la clandestinidad, repartiendo panfletos, en el caso mío, distribuyendo volantes, porque lo habían secuestrado en aquel momento a Hipólito Solari y Yrigoyen y a Mario Amaya. Y yo recuerdo un día que estaba recorriendo toda la sesión a la cual pertenecemos, Bolívar, pasé por Olavarría y después hasta llegar, pasar por Azul, todo el recorrido. Y justo yo andaba con un portafolio, en ese momento con lo que podía, con panfleto en contra del gobierno militar, y el ex intendente de Olavarría, padre del actual intendente, me lleva al distribuidor ahí de la ruta 226 para yo hacer dedo y venirme a Saladillo. Y entonces me levanta, y cuando se acerca la policía yo empiezo a temblar, porque se me abrían los panfletos que lo habíamos editado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Yo era estudiante de Derecho, pero teníamos, los chicos de Agronomía tenían la imprenta. Entonces justo viene el rector Gallo y dice: ¿qué están haciendo? Nos salvamos cagando para hablar en criollo. ¿Qué están haciendo? Y dice: no, estamos haciendo unos apuntes. Menos mal que no nos pidió ver lo que estábamos escribiendo, porque si no corríamos este riesgo de nuestra vida. Entonces esos panfletos pues yo los distribuía aquí en la zona. Y ese día cuando estaba haciendo dedo, se acerca la policía, entonces yo empecé a tener mucho miedo. Pensé que me iban a chupar ahí públicamente cuando al abrirme el portafolio, y me dice: ¿dónde va, pibe? Dice: voy a Azul. Fíjense cómo son las cosas, el destino. Paran entonces a una camioneta que estaba Sanjén ese día en un acto en Olavarría, en un acto del gobierno provincial de ese entonces, en Olavarría. Estaba Sanjén y venía gente de Azul a traer helado. Y fíjense, eran helados Macera. Entonces a mí me hacen subir en la camioneta de helados Macera y me llevan hasta Azul, y después me tomé el Tirsa para Saladillo. Pero esos fueron momentos de mucho miedo. Y seguíamos escribiendo en el diario El Argentino, que el ingeniero Volonté, al cual debo reivindicar, nos prestaba el diario. Yo escribía con mis iniciales, CAG, y Javier también. Otro día, para no ser muy largo el discurso, vamos a contar, ¿no es cierto? Bueno, en otro ámbito contaré mi interpretación del secuestro de Javier Quinterno. Y lo cierto es que a Javier después, a mí me allanan mi casa, me hacen un despelote bárbaro en mi casa. Yo en ese tiempo vivía en un lugar apartado donde está hoy el CAP Falucho, en la esquina donde todavía la casita está todavía, en la esquina de Alisal y Martín Fierro. Hicieron un destrozo bárbaro los militares cuando vinieron. Yo cuando llegaba a mi casa pegué media vuelta, tenía una bicicleta y fui, me metí en la municipalidad. Digo, si me sacan dentro de la municipalidad. Bueno, entonces no fueron a la municipalidad, pero mi madre, mis hermanos, un susto tremendo, porque hicieron todo. Menos mal que había uno de los que, yo tenía muchos libros de Erich Fromm, y como Erich Fromm lo cita permanentemente a Marx, había los otros: sí, es marxista, decían, ¿no es cierto? Erich Fromm, muchos lo conocen, un filósofo que alemán, que vivió después en Estados Unidos, lo ha citado mucho, ha sido favorable y crítico al pensamiento de Carlos Marx. Pero secuestran a Javier. Y fueron 35 días de mucho trabajo y de mucha lucha, porque el día que la madre me comunica eso, digo: ¿cuál es mi deber? Mi deber es estar al lado del amigo. trabajar. Entonces me dice, mi madre me dice, tenía miedo por mi suerte, mi madre. Dice, no, si vos mañana yo no te despierto para viajar, para tomar el micro, que nos llevaba la plata. Yo había conseguido, no tenía plata, había conseguido dinero de algunos amigos para viajar. Entonces esa noche me quedé sin dormir, esperando el micro de la empresa Linier que me llevara la plata para contactarme con los dirigentes políticos. Y hablar con todos los dirigentes políticos que tenían influencia y en aquel tiempo. Hablamos con las cúpulas de todo. Yo voy a resumir mucho para no hacer muy largo. Fueron 35 días hasta que apareció Javier. Hablamos con toda la dirigencia política de ese entonces para algún contacto. Yo me acuerdo, el tan criticado, que era líder de nuestro partido en aquel momento, Ricardo Balbín. Lo fui a ver y me dice, me preguntó si militaba en el ERP o en los Montaneros. No, es radical de lo nuestro, digo, don Ricardo. Y dice, entonces, ¿se aguanta la tortura, la van a soltar en algún momento? Y efectivamente así ocurrió después a los 35 días. Y anduvimos por todas partes. Y los que nos aconsejaban, íbamos, hablamos uno y otro. Y yo a la terminal, me encontraba en 11, la terminal del Linier en 11, estaba en Cangallo, que hoy es Perón, y Avenida Pueyrredón. Y ahí me encontraba con otro saladillense, que tenía un familiar desaparecido, con el señor Rubén Zuluaga, que había desaparecido un sobrino de él, Horacio Pedraza. Nos encontramos siempre, todos los días, a la 1 de la mañana veníamos a Saladillo, y yo venía a traer la información, porque en ese tiempo no existían los celulares, no existía nada. Entonces, y las comunicaciones tardaban horas y horas, entonces yo venía a las 5, salía a la 1:15, de la 1 de la mañana, a traer la información a la madre de Javier, y después volvía a irme en el micro de las 5 de la mañana. Eso era así que me pasaba viajando todos los días, los 30 días, fue un trabajo muy intenso. Y a veces me quedaba en la casa de unos amigos en Vicente López, y después iba a hablar a un locutorio que estaba ahí entre el límite, entre Capital y Buenos Aires, en el Puente Saavedra, para esperar la comunicación y pasarle los datos al ingeniero Volonté. Y fuimos a muchas entrevistas. Fuimos a hablar también con la cúpula de la iglesia. Bueno, en La Plata fuimos a hablar con la hermana de Javier, con Monseñor Plaza. Fuimos al lugar equivocado, lamentablemente. Fuimos al lugar equivocado, ahí a verlo a Plaza, porque el lugar es de darnos aliento. Ese día, bueno, yo venía muy desmoralizado, y a la tarde teníamos una entrevista con Monseñor Cuarrachino, en Avellaneda. Entonces, cuando vi que Cuarrachino tenía un retrato de Juan XXIII, entré un poco más confiado, porque cuando el Papa, bueno, porque a los otros, lo de Plaza era como si estuvo chupado, por algo andará, en algo andará. Con Monseñor Galán, con todo, hasta habíamos conseguido con una entrevista en ese momento con Raúl Castro, que era embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Y Jimmy Carter tenía una posición distinta cuando era presidente de los Estados Unidos con el tema de los derechos humanos. Hasta que hoy día estamos en Saladillo, el 8 de junio del año 77, yo estaba haciendo una gestión y viene Volonté y me dice, parece que lo soltaron a Javier, dice, porque recién lo habían llamado a... Pues yo daba el teléfono de Volonté, pero tenía teléfono y el teléfono había poco, eso de la manivela. El 2-1, me acuerdo. Entonces dice, parece que esta noche lo sueltan a Javier. Y efectivamente lo soltaron a Javier un 8 de junio, y el 9 de julio llegó aquí a Saladillo, después de 35 días casi de haber estado, después de cuando lo soltaron, de casi lo matan porque no podían abrir el baúl, y lo largaron en un lugar descampado. La historia que contó Javier es una historia triste, como la historia de Luis García y de tantos otros que lucharon. Y por eso hay que tener el reconocimiento. Uno por ahí no puede coincidir en actitudes, pero como decía Alberto, tenemos que actuar con respeto contra todo, con los que han luchado y se han ocupado y preocupado por los derechos humanos, y fundamentalmente con aquellos que han tenido familiares e hijos desaparecidos. Uno no podrá coincidir con Eve de Buenafini, con quien yo estuve conversando mucho tiempo cuando venía a Saladillo en otros tiempos. Vino a Saladillo en un programa que organizaba Oscar Danciul en la radio de Goñi, y que después con todos los que venían íbamos a comer al Hotel Saladillo, y del Hotel Saladillo después los acompañamos a la terminal. Vino Luciano Molina, el fiscal de aquel entonces, vinieron mucho, y con ellos estuvimos hablando. Seguramente que la señora Buenafini no se acordará de este diálogo con nosotros, pero lo que nosotros rescatamos, más allá de las diferencias que tengamos que tener, son las cuestiones de fondo, las cuestiones que hacen a la defensa de los derechos humanos en la Argentina. En esa posición tenemos que estar. Se recuperó en 1983 la democracia. Muchas veces a mí me duele, porque no por ser radical, sino porque lo atacan al doctor Raúl Alfonsín. En el mundo, cada vez que había un golpe de Estado, en el mundo no había juicio, no había castigo a los responsables del genocidio. Acá debemos ser todos claros: en el 83 se dieron las elecciones y no era lo mismo que ganara Luder, que ganara Raúl Alfonsín. Si ganaba Luder estaba la autoamnistía, no había juicio a las juntas. Ganó Raúl Alfonsín, hubo juicio a la junta. Lamentablemente nos dolió absolutamente a todos. Punto final. Y obediencia de vida, nadie lo quiere, pero era el condicionamiento de aquella época. Después vino la nueva reivindicación en época de Kirchner, tiempos distintos. Tiempos distintos. Ojalá Alfonsín hubiese sido presidente nuevamente en el 2001. Seguramente estaría haciendo exactamente lo mismo en la reivindicación. Se podía haber vuelto atrás con aquellos que las circunstancias no obligaron, donde puso en juego la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones, porque si no, se tumbaba, caía la democracia, y hoy estamos aquí, porque en su momento supimos defender la democracia, porque en su momento ese gran presidente supo hacer una defensa de los valores fundamentales de la democracia. Hoy corren otros tiempos. Tuvo el indulto de Menem, por supuesto. Hoy corren otros tiempos y tenemos que defender lo que hemos logrado conquistar. Los discursos se hacen muy largos, tal vez sean para los militantes, para los que estamos acá, pero toda la sociedad en su conjunto tiene que comprender la necesidad, como ya se ha dicho, de que no vuelva a ocurrir nunca más lo que ocurrió, porque ocurrió en nuestro país. En nuestro país fue más grave, fue más doloroso, fue más tremendo, por lo que ya se ha explicado, pero estuvo también lo que ocurrió en Uruguay, lo que ocurrió en Chile, cuando lo asesinaron al Chicho Allende, y que también salieron las juventudes, y que el Estadio Nacional de Chile fue el lugar donde se torturó. Muchos habrán visto la película basada en la novela de Isabel Allende, muchos habrán visto esa película y ver las cosas que te ocurrían y todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos que estar todos unidos como política de Estado, la defensa irrestricta de los derechos humanos. Ellos vinieron a troncar la vida, vinieron a atacar a los desaparecidos, atacar a los seres humanos que lo hicieron desaparecidos. Recién, mientras hablaban los demás, yo estaba mirando aquella frase del gran trasandino: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Eso nadie lo va a lograr en ningún lugar, eso que dijo Neruda alguna vez. Entonces, podrán haber hecho lo que hicieron en Argentina, pero nunca podrán detener y podrán matar el espíritu de vida que tiene el pueblo argentino. No habrá nunca más ocurrirá lo que ocurrió en la Argentina, porque todos estamos dispuestos a defender a capa y espada, estamos dispuestos a defender incluso con nuestra propia vida el sistema democrático, y lo decimos quienes andamos desde hace muchos años y que no vamos a renunciar a la vocación que tenemos. Muchísimas gracias y un homenaje a todos los que murieron en la búsqueda de un mundo mejor.